Estamos en contacto telefónico con Fabricio Acosta aquí en estudio para recibir a Eduardo Rubio de Unidad Popular, Frente de Trabajadores del Movimiento 26 de Marzo, integrante de la Dirección Nacional, porque se termina una etapa de esta larga campaña electoral. Después van a seguir las municipales, pero es momento de hacer una especie de raconto de lo que ha sucedido, balance y cómo se para la izquierda que lucha frente a este panorama que se presenta hoy. Eduardo Rubio, buen día, bienvenido. Buenos días, Fabricio, José Luis, a toda la Bien. audiencia, a Blanca ahí en controles también. Bueno, yo diría que la de anoche, más allá de la expectativa que había, no fue una noche de grandes sorpresas, ¿no? Y se consolida este sistema que hemos denunciado de la alternancia en el gobierno de dos bloques que, con matices, defienden el mismo modelo. Ayer festejaron los dueños de la SAFAP, festejó el Fondo Monetario, festejó las empresas de las forestales y las empresas de celulosa, festejó el sistema financiero. Y también es verdad que festejó una gran parte de nuestro pueblo que sueña, digamos que hay como una disociación entre los sueños de la gente y el plan que ya ha definido, incluso lo ha dicho claramente, va a tener en el gobierno, el gobierno de Yamandú Orsi, un plan de gobierno que ya adelantó, no va a modificar la política macroeconómica, ya lo dijo hasta en el debate, no se tocan las AFAP, ya lo dijo este hombre Odone, que el lucro es parte del negocio de la administración de los fondos. No sé, yo creo que viene esta alternancia le da a este sistema la garantía de una continuidad que de otra manera, ¿verdad? El desgaste de un gobierno o de un equipo puede poner en peligro. Y bueno, va a haber hechos políticos nuevos, ¿no? ¿Qué va a pasar con la coalición en el Parlamento? Creo que Fabricio lo decía. Hay quienes están agarrados a la coalición con mucha fuerza, como Ojeda, como el mismo Delgado. No veo otros socios de la coalición tan firmes y calculo que pueda haber, no sé si cambio de cuadro, pero por lo menos el llamado a la colaboración ha sido unánime y como defienden el mismo modelo, claro que se pueden ayudar unos a otros, en eso no hay problema, ¿no? No sentía nadie decir como, porque hasta ahora venía avanzando la derecha fuertemente en todo el mundo, podríamos decir, ¿no? Ahora, no veo a nadie decir que cambió ese ciclo con el triunfo del Frente Amplio acá. Es que, a ver, en las elecciones parlamentarias, en la primera vuelta, vimos, sí, avances de sectores de la derecha a nivel parlamentario. Pero el problema es que cuando no está en disputa el modelo, no, si dijéramos, Orsi hubiera planteado, ganamos y... A ver, Orsi es uno de los principales responsables de la derrota del sí con la papeleta blanca. Es de los que se embanderó en la campaña en contra, junto con Mujica, junto con Vergara, junto con bueno, los 111 técnicos del frente, con O'Donnell, con quienes van a estar en el equipo de gobierno. Entonces, ¿dónde está el avance de la izquierda con el triunfo de Orsi? No, ¿cuál va a ser el cambio? ¿Vamos a terminar de tranquilizar la tierra? ¿Vamos a terminar con el modelo forestal y celulósico? No, yo creo que se consolida. Puede haber, sí, seguramente alguna flexibilización en algunas políticas sociales, que de otra manera el gobierno que se fue también las tuvo. Lo que es el asistencialismo es parte de este modelo. Entonces creo que el sistema, los dueños del poder, con el cambio en el gobierno de las fuerzas políticas que administran el modelo, se garantiza la continuidad. Y seguramente por un tiempo, porque eso también tiene un límite, el triunfo del Frente Amplio le garantiza cierto nivel de paz social con algunas organizaciones sociales mayoritariamente controladas por el progresismo, ¿no? Ahora, con respecto a la ventaja que saca Orsi, porque saca 4 puntos, pero son casi 100.000 votos más que tuvo. Los que votaron la papeleta blanca, ¿están todos allí? ¿Votaron todos a Orsi? Bueno, yo puedo decir que yo no voté a Orsi ni a Delgado, como definimos, y voté la papeleta blanca. Según los analistas, hubo un corrimiento importante de votos colorados para Orsi. Según las encuestadoras, la mitad de los votantes de Salles votaron a Orsi. Y no sé, podríamos buscar Cabildo también. Y de Cabildo también, lo ha dicho hasta el propio Manini, que lo decía. Uh-huh. Entonces, una cosa es la elección parlamentaria cuando cada partido lleva a sus representantes, y otra es cuando vas al balotaje en este sistema que capaz que no es tan democrático como dicen. Porque también quería, ayer mirando todo el desenlace, los distintos canales, los periodistas, los encuestadores, los dirigentes políticos, se llenaban la boca con la ejemplar democracia del Uruguay. Entonces digo, ¿la democracia para quiénes, no? Porque nosotros fuimos una campaña electoral en octubre donde no tuvimos ninguna posibilidad de acceder a los medios masivos de comunicación, que debería ser parte de la democracia. Esta es una democracia para los que tienen plata y ponen muchísima plata en las campañas electorales. ¿Cuánto costaron estas campañas electorales, no? Entonces, es una democracia para los que tienen plata, ¿no? Una democracia donde cientos de miles de niños pasan hambre, ¿no? Pues ahora ya no escucho más hablar de la pobreza infantil como cuando estábamos con el plebiscito, ¿no? Ahora pasamos a otro capítulo, ¿no? Entonces, como síntesis, ¿no? La derecha política no avanzó en el Uruguay, la ultraderecha política, pero no avanzó porque está seguro de la continuidad del mismo modelo. Claro. No aparece nunca la derecha si no es necesario, ¿no? Claro, claro. Y por eso decíamos que hasta anoche estaba bien el festejo popular, está todo bárbaro, pero a partir de hoy empieza la verdad de la de la cosa, ¿no? Y no va a haber, si hay alguien que espera algún cambio profundo, no va a haber. No, ahí vos tenés gente de los sectores más de izquierda del frente que empiezan a hablar de vuelta del gobierno en disputa. Y tenemos que decir con honestidad, y además entendemos y comprendemos plenamente a toda esa gente, a ese sector importante del pueblo que festejó, que sueña con un futuro distinto, que siente una tradición de lo que fue, de lo que ha sido el Frente Amplio. Todo nuestro respeto con ellos. Lo que podemos decirles, no esperen cambios en serio. No va a haber cambios de fondo. Acá lo que va a haber es afirmar. Bueno, no es que lo estemos diciendo nosotros. Lo ha dicho el propio ganador de la elección, que aquí lo que va a haber es la continuidad de la política macroeconómica. Es la que determina el modelo que tenés en el país. Después podés pintar de verde, de amarillo, de colorado por fuera, pero la esencia se mantiene. Rubio, muchísimas gracias por el tiempo, por la opinión, y bueno, y quedamos a la orden como siempre. Igualmente, nos estamos viendo. Saludos a todos.